amor de comunidades, ¿no? Ya. Bueno, Fernando, mi nombre, sí, para los que no me conozcan, es Arcel. Yo fui voluntario español, como tantos que vienen a Hombres Nuevos. Entré trabajando en comunidades educativas con un proyecto de filosofía para niños. Y luego, bueno, pues por azares de la vida y por amigos y cercanía, empecé a trabajar con Juan Pablo, el coordinador general del Centro San Isidro, en un proyecto que se llamaba ¿Quiénes somos? Y cabalmente el proyecto trabajaba con unidades educativas de Hombres Nuevos, así que finalizado el proyecto no fue difícil incorporarme al equipo de comunidades educativas dentro del área pedagógica, dentro del equipo dentro del cual sigo formando parte a día de hoy. Y bueno, hace 2 años que vengo coordinando la formación de los docentes. Y este es el segundo año que implementamos esta propuesta alternativa de formación. Gracias, por esta presentación. Una primera pregunta sería, ¿por qué hacer actualización docente? Te preguntaría como por qué pensaste hacerla, pero creo que cuando ya tú llegaste a comunidades ya estaba actualización docente, ¿no? Sí, igual la pregunta es muy buena. Claro. Porque efectivamente los docentes llevan 3 años desde el cambio de ley en formación. Y sabes, fue hace dos, o sea, el año pasado me juntaba con Nati. Nati es nuestra encargada del área organizativa de comunidades educativas y también es directora del colegio Claudina Tevenet, y también ella es profesora, aunque no ejerza ahora mismo, es profesora de primaria. Entonces con ella veíamos la sobrecarga que tienen los docentes en cuanto a formación y la indigestión que tienen en cuanto a contenidos. Entonces con ella trabajábamos cómo darles a los docentes otra cosa, algo indigestivo. Hablando de esta indigestión que tienen los docentes, darles a los directores y profesores y todo el personal de la obra un digestivo y una inyección de vitamina. Arcel, para seguir introduciéndonos en esto que es actualización docente, tal vez la gente que está escuchando al otro lado, en breves palabras y lo más concreto posible, ¿qué es actualización docente de comunidades educativas Hombres Nuevas? Para que podamos entender y así podamos tener un diálogo con la audiencia, ¿no? Claro. Actualización docente de comunidades educativas es un espacio para el aprendizaje creativo, sobre todo en las áreas del ser y del decidir. Y es un espacio de aprendizaje creativo que va a todas las áreas de la educación, sin diferenciar primaria, secundaria, ni las diferentes áreas, porque el destinatario es la persona humana del educador. Ya, muchas gracias, Arcel. Y este año, actualización docente de comunidades educativas Hombres Nuevos, ¿qué trae, Arcel? ¿Será que nos podés comentar y también a la audiencia que está escuchando al otro lado, para que nos enteremos, ¿no? Sí. Es muy interesante el giro que dio comunidades educativas desde que asumió la necesidad de encarar procesos. Más que actividades, procesos. Las actividades debían formar parte de procesos y esta exigencia nos lleva al tren en el que estamos montados. Este año estamos trabajando con un lema que se llama de la sensibilidad y la dignidad al respeto. Y este lema, cabalmente, que se ha convertido en lema, pero que ha sido una estrategia de trabajo, fue pensado por los directores de comunidades educativas en el ciclo de formación docente del año pasado. Entonces, como se ve, seguimos en una rueda que da vueltas y que tiene sus engranajes y en el que todo tiene su lugar. Así que los directores, el año pasado se juntaron. Teníamos el respeto como un valor identificado por ellos en las reuniones de directores, el respeto, un valor a trabajar. Y nos preguntamos en una jornada participativa con los docentes, con los directores, una jornada dinamizada, por cierto, a través de las herramientas de la filosofía práctica. Nos pusimos como reto encontrar 2 vías para llegar al respeto. Y es curioso, no sé quién estará escuchando esto, pero es curioso cómo cabalmente estas 2 vías que se encontraron entran dentro de la filosofía de un autor que se llama Alex Honneth, que trabaja el diálogo como una de las bases, la Escuela de Frankfurt siempre trabajando el diálogo dentro de la filosofía. Y estos directores me encanta porque sin ser gente que tenga una formación filosófica, pudieron encontrar a través de una dinámica de la filosofía práctica las vías para llegar al respeto parecidas a las que encontró este autor. Y sobre eso empezamos a trabajar. Y bueno, Fernando, tú eres, sabes, parte de la historia, porque yo me he juntado contigo cuando estaba diseñando las herramientas, cuando estaba a punto de juntarme con los directores, cuando vine, volví con los productos que teníamos con los directores, y así fuimos trabajándolo en diálogos, discusiones, risas y conflictos en nuestro equipo, porque por eso es un equipo, pero siempre, siempre sobre el proceso que llevamos adelante con los directores. Y aquí estamos, jornadas de actualización docente sobre la base de la sensibilidad y la dignidad para llegar al respeto. Esa es la base a la que sumamos distintos contenidos curriculares. Muchas gracias, Arcel. No sé si podemos escuchar un poco de musiquita. Sí, bueno, escuchamos un poquito de musiquita y luego vamos a seguir este ameno diálogo con nuestro amigo Arcel Álvarez, encargado de actualización docente. Tranquilo, que el tiempo no se va a ir. Entonces, escuchamos algo de música y luego regresamos con este espacio que es Educando con Sensibilidad, Dignidad y Respeto. Tranquilo, que no se vaya el tiempo. Mira que no hemos hablado nada. ¿Está bien? ¿Cuáles son los talleres? Hazte cuenta que yo no los conozco. Ya, hazte cuenta no que no los conozco. Mentira. Esta conferencia de teatro, creatividad en el aula mañana y observación en el aula. Esos son concretamente para docentes, ¿no? Sí, para docentes. Y ahora tenemos para... Hemos tenido para la secretaria, no sé bien los títulos. Me dice cuando volvamos, ¿ya? Me avisa cuando volvamos. ¿Ya? Ya, es empatía y asertividad para el personal no docente, para directores. Ya, sí, me puedes preguntar. Sí, no, ¿eh? No me estoy viendo los títulos, pero sí el concepto y los títulos tengo acá. ¿Y a qué hora termina? ¿A las 6? Sí, a las 6 y cuarto termina. Ah, ¿el receso? No, en todo. 6 y cuarto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es la hora de acabar. 6 y cuarto, cierra. Oye, me voy a meter al mundo de la radio. Me encanta, ¿no? No lo sé, ¿verdad que...? Tienes que animarte a... Mira, Milka es la coordinadora de la radio. Ya me invitaron, ya le he dicho. Bueno, Milka, ya las invitaba Fernando a que haga su programa. Él quiere hacer su programa en radio. No, mentira, me está invitando. Cada vez que hablo ya. ¿Te parece si todas las dudas que hay de tráfico las recogemos? Sí. Y también sería bueno decirlo ahorita, ¿no? Que si alguna consulta la hagan, que la vamos a... Claro, por medio del chat y el día que volvamos, el día jueves. ¿Eh? El día jueves. Sí, ¿cómo puedo verlas yo? ¿Cómo puedo verlas? Sí, pasa que tenemos dos páginas. Bueno, tenemos una página que es www.revista.com, donde está el chat. Ya. También el streaming. La cual se nos había colgado por un tiempo, ¿no? Y solo usábamos el streaming, que era radio.revista.com. Ahora ya se puede volver a usar la gran página y lo han descartado el reproductor, entonces es que la verdad es que a ver, mejor, porque yo he anunciado eso, pero cuando yo entré por www.radiomocina.com. Sí, sí. ¿Qué más? www.radiomocina.com. Y ahí puedo ver todo esto. Ya, digo. ¿Ya? Bueno, estamos de regreso en este espacio que nos brinda Radio Bocina. Gracias a todo ese equipo maravilloso y a estos jóvenes maravillosos también que nos acompañan de Radio Bocina, junto con Comunidades Educativas Hombres Nuevos. Estamos llevando hacia sus hogares este espacio que hemos denominado Educando con Sensibilidad, Dignidad y Respeto. Y estamos teniendo un diálogo ameno y muy a gusto con nuestro amigo Arcel Álvarez, encargado y coordinador de esta actividad que se llama Actualización Docente 2015, para todos nuestros docentes de los colegios de comunidades educativas Hombres Nuevos. Ahora, Arcel, queremos que nos digas qué talleres concretamente están dando a sus profesores en esta actualización docente 2015. Muy bien, Fernando, muchas gracias por la pregunta. En sí, vamos a hacer diferencias porque hemos detectado que no solamente nuestros docentes deben ser destinatarios de formación, sino diversas poblaciones. Así que vamos a hablar de docentes, pero también de secretarias, de porteros y regentes, de padres de familia y de directores. Que es una población que abarca mucha gente, ¿no? Pero que todas forman comunidades educativas Hombres Nuevos, obviamente. Exactamente. ¿Y por qué llegar hacia toda esa población general cuando en realidad podrían solamente llegar a profesores? Porque en una unidad educativa quizá haya gente escuchando que no sea consciente, pero todos hemos pasado por el colegio. Y yo creo que todo el mundo se da cuenta de que a veces una palabra, un gesto, un consejo viene de cualquiera de los que forman la comunidad educativa. El portero a veces es un elemento clave en la educación. Sí. Y hay porteros en nuestras unidades educativas que son claves a la hora de recibir a chicos que tienen problemas y llegan tarde, cómo los tratan. Hay un sinfín de posibilidades en las que un portero es clave. Y igual que el portero, ocurre lo mismo con la secretaria, ocurre lo mismo con diferentes, con obviamente los padres de familia. Pero acá pensamos en todas esas personas en cuanto que conforman una unidad educativa. Por eso llegar a diferentes poblaciones. No solamente son los docentes los que forman a los chicos. Y bueno, hay un refrán viejo que dicen, atribuido a los indios norteamericanos, quizá a los pies negros, que dicen que a un bebé lo educa la tribu entera. Entonces acá viene a ser algo parecido. No es la tribu, pero sí que todos estamos acompañando a los chicos. Y vamos a cambiar un poco ese refrán. Porque no es que estemos educando a los chicos, sino que estamos construyendo ciudad, estamos construyendo Bolivia. La misión que tienen nuestras unidades educativas no es la de formar a jóvenes hoy en día, sino que tienen que ser unidades educativas productivas. Entonces, todos están involucrados. La ley misma nos lleva a considerar a toda la comunidad educativa como parte de un mismo proyecto. Ya. ¿Qué razón mejor que esa para formar a todos? Claro. Y tú, como encargado, Arcel, de esta actualización docente, ya, luego, ¿ves alguna diferencia en estos cuántos años me decías que estás encargado? Dos años con este, ¿no? Uh-huh. ¿Ves alguna diferencia de la anterior versión a esta versión? Uh-huh. ¿Ves algún cambio en los queridos maestros? Bueno, en cuanto a nosotros, sin duda hay una diferencia, queremos crecer. Prueba de ello es este año está la radio. Queremos siempre introducir cosas nuevas y bueno, las vamos soportando porque en algún caso son experiencias piloto. Por ejemplo, esto de la radio es una experiencia piloto. La decoración del patio ha sido una improvisación nueva este año y son cosas que vamos sumando y que nos hacen crecer. Cada paso adelante mantiene el equilibrio. Es como andar en bici. Como andar en bici, tienes que seguir adelante. Entonces, estamos creciendo. Bueno, Arce, para terminar este pequeño espacio, dialogando con vos y para que nos que nos estás dando a conocer esto que sucede aquí en Actualización Docente. Dinos, por favor, los nombres de los talleres. Sí. Y con eso vamos a acabar para luego ir a un pequeño espacio musical que nos van a brindar aquí nuestros amigos de Radio Bocina. Perfectamente. Mira, para los docentes, hoy se está pasando Conferencia Teatro, un taller que imparte Antonio Peredo desde la Escuela de Teatro. Ya a título personal es un profesor muy involucrado con los docentes y ahora mismo está pasando con ellos un taller. Mañana, en segundo día, para todos los profesores que vengan, van a pasar dos talleres. Pablo Ángel, que es arteterapeuta, nos va a dar un taller que se llama Creatividad en el Aula, y lo que busca es romper las barreras que a veces siempre encasillan a los chicos en su forma de producir, de llegar a sus productos, ya sea una presentación en aula, sea un archivador o diversas cosas. Pablo Ángel nos va, desde el arte y la arteterapia, a dar esa herramienta. También va a estar Celia Teira y Carlita Ábrego, que están trabajando desde la psicología y dándonos un taller de observación en aula. Este taller trabaja con el cine como herramienta motivadora, escenas de películas en las que se muestra momentos de aula para analizar, análisis. Esto es para los docentes, pero hay que incluir en los talleres todo el ciclo de formación docente. Es un taller en sí mismo, llamémoslo así, en el que están trabajando la autoevaluación, porque la autoevaluación es la reflexión de uno mismo. Entonces también estamos haciendo con los profesores un ciclo de autoevaluación en el que les incentivamos a participar, les incentivamos a estar pensando constantemente en las cuatro dimensiones: ser, hacer, decidir y saber, para fortalecerlas gracias a los contenidos curriculares, pero también gracias a la interacción con los demás. Eso son los profesores. Los directores consideramos que están muy sobrecargados de tarea. Entonces les vamos a dar un momento de relax. Con ellos tenemos un momento, gracias a la fisioterapia, en el que haremos que se relajen, que aprendan a mover su espalda, a que se masajen a sí mismos, conozcan su cuerpo y ¡uf!, se desestresen. Porque los directores acaban de pasar un proceso ahora duro. Entonces conviene que desde la fisioterapia bajen un poco. Y cabalmente el que nos va a apoyar en este taller es un fisioterapeuta que va a estar acompañado por Vania, que es psicóloga del equipo. Vania Vargas nos va a dirigir este taller junto con el arte de la fisioterapia, que uno de los voluntarios que acompañan a Hombres Nuevos nos va a dar. Y por la tarde, no, y en un segundo momento, los directores sí van a trabajar un poquito, de una manera dialogada, sobre dignidad y sensibilidad y códigos de derechos y deberes. Esto, que es un título muy largo y puede sonar feo, no deja de ser una charla que quiere ser productiva, ¿no? Y las secretarias también son tenidas en cuenta, y para ellas también han estado sometidas a bastante presión, porque si los directores están presionados, las secretarias en segundo nivel también lo están. En segundo nivel no es menos presión, sino más, porque tienen su presión, más la presión de los padres, más la presión de los profesores, etcétera, etcétera, etcétera. Para ellas la temática es técnicas para manejar el estrés laboral. Y por último llegamos a los papás. Con los papás tenemos un taller que quiere ir, tiene por destinatarios a junta y delegados de colegio. Este taller, que va a estar dirigido por Joselino Rocha Soriocó, que es el director de nuestra obra, al cual ya hemos entrevistado esta mañana, quiere acercar a los papás el tema del carisma de la obra. Y no hay que olvidarse de algo importante, no. Nosotros tenemos en cuenta también a los regentes y los porteros, y con ellos hemos trabajado la asertividad y la empatía como una temática que a ellos les va a servir para encarar esas situaciones en las que un papá llega a la unidad educativa, en las que un chico no quiere entrar en el aula. Bueno, son temáticas que tienen que conocer ellos, ¿no? Pero que también son espacios para desahogo. Si ves el taller ahí, las porteras estaban, ay, estos chicos, ¿qué vamos a hacer con ellos? Porque salen, y de repente no es el tallerista el que da la clave, sino un compañero de otra unidad educativa, y el tallerista lo que hace es mediar. Por eso somos un buen equipo, ¿sabes, Fernando? Sí. Ahí estaban Carlita y Nadia, que son las psicólogas de nuestro equipo, pues mediando, facilitando estas intervenciones de nuestros porteros y regentes. Sin lugar a dudas es un gran equipo que acompaña, y desde diversos puntos de vista, ¿no? Y desde su profesión que le compete a cada uno de ellos. Y también abarcan a toda la población, ¿no? De comunidades como profesores, regentes y lo que tú has mencionado. Bueno, vamos a ¿Será que nos acompañan con una musiquita? Y luego, no, nuestro querido amigo Arcel no se puede ir todavía. Vamos a tener una tercera parte con la que vamos a concluir este diálogo con Arcel Álvarez, encargado de esta actualización docente 2015 de Comunidades Educativas Hombres Nuevos. Usted no se puede ir. Hablamos luego de por qué ese taller y te va, ¿ya? ¿Por qué este taller? Claro, ya. Nah, no, yo estaba apurado porque creí que era la menos cuarto. No, no, es ahí cuarto. Ah, ya. Sí. Sí, sí, sí. Es necesario que suba alguien a ver. Aunque ahora está el foro, ¿no? No, pero igual hay dos profesores que te los puedo sacar tranquilamente y te suban acá. Claro, pero está luego casi lo teórico ahora, ¿no? Sí, ahora está. Y luego, porque ahora en la mañana vi la parte práctica. La parte práctica, ¿no? Claro, no te puedo hablar tanto, ese taller no lo he visto. Eso es lo este de ser. Yo tampoco por nada, ¿eh? Pero igual pregúntame y yo cuento lo que he visto. Claro, claro. No, no me voy a inventar nada. ¿Ah? Y no vas a mentir a la gente hoy. ¿Cuéntame el vaso? No, no era tu vaso. No sé dónde lo botaste, ese era tu vaso. ¿Qué vaso? Ese computador se lo pueden llevar, ¿no? El de Mario, no, mejor no, por si acaso. Tampoco estorba ahí, ¿no? Y mira, lo trajimos en una mesa, el mejor para el jueves. Después hay que tener mesa. Milka, ¿nos estás sacando foto para la página? Para la divulgación. No, bien, no, bien. Si hemos sacado dudas con los estudiantes. A la hora de cuando vengan los profesores. Como si no tienen la cámara acá, si quieren, ¿eh? Claro. ¿Quieres hacer una nota para TV? Y ahí le ponemos foto de que ya es parcelado. No, claro. ¿No? ¿Por qué no? Bueno, sí. Ya. ¡Ay, qué bonito! Te paso las mejores que tenga para poder firmarlas y no me da vergüenza. ¿Cómo conoces? ¿Y aquí en, ay, en las ondas? En las ondas. En los megabytes. Esa cámara, ¿te acuerdas de ella? Más o menos. Es la de quienes somos. No le das acuerdo, ñe. Con razón la conozco tanto. Sí. Es porque te di muy segura con ella y dije, seguro que ya sacó miles de fotos con ella. Sí. ¿Eh? Herencia de quienes somos para comunidades. Oh, sí, esto es muy bien. De igual es una parecida, ¿no? Claro, hay una parecida, ¿no? Ajá. Y creo que la cámara de vídeo que tiene comunidades también es herencia de quienes somos. ¿Está chiquita? Sí. Sí, me parece que también. Bueno, y mesas que tenemos ahí son de... ¿Quiénes somos? De quienes somos. Ha sido un proyecto mega grande. ¿Quiénes somos? Sí. ¿Y quién financiaba? Italia, la cooperación italiana. Sí. Cerca de cooperación. Me enviaron las chicas allá en La Paz. Igual a medida que trabajan en medios de comunicación. Qué bien. Súper, súper. Joder, ahora que va todo bien, me duermo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hace rato a mí me cargó el sueño, pero si me mantenía quieto, adiós, venganza. ¿Qué está pasando, eh? Oye, ¿y yo ahora por qué me siento cansado, eh? Hostia, es que ayer fue duro, tío. Y tú caes de un viaje directamente. Sí. Ah, cierto, ¿no? De verdad, pero... ¿eh? De repente no te das cuenta, pero... Oye, pero yo entendí mal. Tú resulta que has ido a Chile de viaje. ¿Ah? Has ido a Chile. Ajá. Estaba mal, yo. ¿Dónde pensaste que te había ido? A la Marta del Che. No, la eso fue anterior. Eso fue anterior, claro. Dos fines de semana menos. Mana Cancho, los chicos de María Teresa. Pero tampoco, como no están en clase, tampoco. Ahora vamos a insistir a los siguientes. A Claudina Pérez seguramente van a venir, porque Nati los va a traer. Pero Claudina viene con... Sí, ahora te va a venir. El jueves va a tocar en la mañana. Claudina y Carlos Laborde. Claudina y Carlos Laborde. Hay que llamarla, diré Marta. Son los que vienen ese día, ¿no? El jueves. En la mañana y en la tarde viene Luis Barrantos. ¿Ah, nos estaba escuchando? Ah, pero de aquí, pues. Ah, fue Joselino el que mandó el mensaje. Ay, la pregunta. Ahí ocultando, anónimo. Que nos llegó un mensaje por el chat para... Sí, ¿no? Sobre trata y tráfico. Ya tenemos un pan. Ya tenemos un oyente. No, y Néstor Paz tiene también. Néstor Paz, Carlos Laborde y Claudina. Son 15. En la mañana a las 10. Sí, el jueves son 15. Ah. Si viene la mitad, llegarán 7. 7 y medio. ¿Y qué te parece si termina y entrevistas a Nati? ¿O prefieres dejar a Nati para la próxima vez? ¿Por qué ella? Porque es directora. Podría ser, ¿eh? O traeme a Nati y a un profe. El nuevo director. ¿Cómo se llama? ¿Ya? ¿Ya? Bueno, volvemos con este espacio que nos brinda Radio Bocina, que es actualización docente de comunidades educativas Hombres Nuevos, con Educando con Sensibilidad, Dignidad y Respeto. Y estamos dialogando con nuestro amigo Arcel, quien nos está explicando qué es actualización docente, qué se da en actualización docente y hace cuánto que se viene llevando actualización docente. Y para terminar este tercer espacio que hemos tenido con Arcel Álvarez, quien coordina esta actividad, queremos preguntarle qué taller es el que se está dando exactamente ahorita, Arcel. Sí, el taller es Conferencia Teatro, tiene un subtítulo que dice algo así como la construcción de una clase. La puesta en escena de una clase. De una clase. Y es interesante, mira, a principios de año yo charlé con Antonio es el coordinador pedagógico de la Escuela Nacional de Teatro, y charlaba con él, porque el año pasado ya habíamos trabajado con ellos, ¿no? Entonces este año yo le preguntaba, ¿qué tienes para ofrecernos? Y él comenzó primeramente a decirme algo que tenía para ofrecernos en las conferencias. Era una conferencia teatro. Enseguida nos dimos cuenta de que esta conferencia teatro podía ser una herramienta para los docentes. Así que, ¿de qué se trata esto? Se trata de que nuestros docentes o maestros aprendan a manejar un grupo de estudiantes para, en vez de apoyarse, por ejemplo, en una proyección en PowerPoint o en un papelógrafo, apoyarse en un grupo de estudiantes para que hagan una representación de lo que ellos están charlando. Igual que te puedes apoyar en la pizarra, o te puedes apoyar en un papelógrafo, o te puedes apoyar en una presentación, que son herramientas visuales, se trata de apoyarse en un grupo de chicos que van a representar aspectos que tú estás hablando. Con eso estás trabajando con los chicos que más les gusta moverse, que esto es otra de las cosas que trabajamos en la actualización docente este año, ¿no? Así que, Fernando, te cuento que Antonio ha entrado perfectamente a todo lo que estamos trabajando, porque incluso nuestros docentes hoy están produciendo, ya, están produciendo pequeñas conferencias teatro sobre las diversas áreas de aprendizaje que hay en nuestra malla curricular. Entonces, convencido de que el teatro es algo, una herramienta importante dentro de la pedagogía en las aulas, Arcel. Mira, si quedaba alguna duda, ya no queda, porque mira, el año pasado ya hemos trabajado desde el mundo de teatro, hemos trabajado la voz, la importancia de la voz para quien da una clase, ¿no? Cómo manejar la voz, cómo proyectarla, cómo hacer que esta voz sea atractiva para el que está escuchando. Y de repente, este año, sin duda, no se agotaba el tema y quedan infinidad de temas. Este año es conferencia teatro, una herramienta mucho más concreta. Y sin duda tiene que haber un montón de recursos desde el mundo del teatro que iremos conociendo poco a poco, porque la colaboración con la Escuela Nacional de Teatro es estrecha. Bueno, muchas gracias, Arcel. Y para terminar esto, nuestra preguntita era el tema de mañana. ¿Cuál es el taller que se va a dar mañana? Sí. Mañana es el segundo día de actualización docente para estos dos grupos de colegio que han venido, y las temáticas son creatividad en el aula y la observación en el aula, y finalizaremos con una autoevaluación. La autoevaluación, que es el gran temor de los docentes, porque piensan que los estudiantes se van a poner la nota máxima. Bueno, pues aquí lo manejamos como lo que debe ser, una herramienta para conocerse uno a sí mismo. Arcel, ¿por qué comunidades educativas Hombres Nuevos viene proponiendo estos talleres que tal vez no son tan usuales dentro de la malla curricular de que brinda el Ministerio de Educación o hacia un docente, ¿no? Sí, porque en realidad los talleres vienen así desde hace tiempo. Lo único que hemos hecho es reforzarlos. ¿Por qué vienen así desde hace tiempo? Porque siempre desde la educación de convenio se ha realzado la parte humana. Lo que pasa es que en algún momento, por lo menos desde que yo estoy en comunidades, en algún momento se perdió un poco el norte y hemos querido dar herramientas para el aula. Y en definitiva lo que hemos hecho ahora ha sido conjugar las dos cosas. Vamos a darles herramientas para el aula, pero también vamos a reforzar la parte humana. Y nos hemos dado cuenta que la parte humana en el nuevo modelo educativo se llama ser y decidir, qué es lo que se viene trabajando desde que el padre Nicolás, o bueno, cualquiera de las obras de convenio que haya, seguramente podría hablar de la parte humana de la educación. Y nosotros no estamos más que reforzando lo que ya sabíamos desde antes, lo único que traduciéndolo al nuevo lenguaje. Bueno, muchísimas gracias, Arcel, por compartir con nosotros esta información de la actividad de actualización docente. ¿Algunas palabras para terminar este espacio? Sencillamente, muchísimas gracias, Fernando. Es un gusto charlar contigo en este espacio y muchísimas gracias a los que están en controles, los chicos de Radio Bocina, que nos están apoyando, y sin ellos, bueno, pues no sería posible esto. Sí, cierto, muchísimas gracias. También nosotros agradecemos a Radio Bocina por todo este espacio, que para nosotros es importante que nos den este espacio y dar a conocer esta actividad. Vamos a ir con un poquito de música. Ah, sí. Bueno, nos ha llegado una pregunta a través del chat sobre el tema de trata y tráfico. Vamos a decir que vamos a ir contestando. Ah, bueno, nos pidió alguna recomendación sobre qué le podríamos recomendar, mejor dicho, a una persona que está siendo víctima de trata y tráfico. Vamos a tratar de contestar, ya sea vía chat o en el transcurrir de esta programación. Sepa que hemos recibido esa pregunta y que nosotros estamos prestos a preguntarle, ¿ya? El jueves que estemos nuevamente al aire. Entonces, querido amigo, querida amiga que nos ha escrito, muchísimas gracias. Vamos a, sin lugar a duda, a contestar su pregunta. Ahora vamos a ir con un poquito de música y enseguida volvemos con este espacio Educando con Sensibilidad, Dignidad y Respeto, con otros invitados, profesores, directores que están siendo partícipe de este, de estos talleres de actualización docente CEN 2015. Para alargar mi música, ya. Ya tenemos música y no paramos hasta que nos entrevistamos. Ya. ¿Cómo se van a volver después? ¿Van a comer a ver todavía? Sí. Ah, lo que pasa es que en caso de volvemos a ver esto, ¿por qué? Aquí por ya, para que se escuche porque los importantes, todo. A volverla de concretamente, ¿ya? Aquí este, por favor. El 23 de julio. Ya venía aquí, vamos a redactar entonces. ¿Ah? Venía aquí, redactemos la lo del 23 de junio, de julio. O decirle que tienen una computadora. Esta utilizada, pues la obra esa. Bueno, pronto, entonces redactemos de acá, te... Desde aquí vamos a subir información. ¿Cuál es el nuestro? ¿Ah? ¿Cuál es el nuestro ese? ¿Ya damos música, música en directo, por favor? ¿Ya está música? ¿Está sonando la música por el país? ¿Sí? ¿Salgan todos? ¿Ya están en receso para todos? Sí, ya todos están en receso, pero algunos siguen trabajando dentro del aula porque es una cosa así, pero ya tienen, ya estamos en el tiempo de receso. Hola, ¿sale? Fíjate si sale allá. Hola. Hola. ¿No sale? Hola. Decirle si querés que salga allá. Hola. Hola, hola. Hola, hola, hola. Sí. Hola. ¿Sale? Hola. Sí, está saliendo el aire. Está saliendo el aire, pero lo que quiere, ¿qué quiere usted? Bueno, le damos la bienvenida a nuestro querido docente una vez más a esta actividad, la actualización docente. Sean bienvenidos y le damos la bienvenida también a este espacio de descanso para que puedan tomar su refrigerio y tratar de tener un diálogo con sus queridos colegas de los diferentes colegios que conforman comunidades educativas Hombres Nuevos. Comentarles a todos nuestros queridos docentes que estamos en esta aventura de transmitir esta actividad actualización docente a través de las ondas de Radio Bocina, una radio a través del internet, y que estamos llevando y dando a conocer todos los talleres que estamos transmitiéndole a ustedes. Entonces estamos también dando a conocer a la gente que sintoniza a través del internet y a través de las ondas de Radio Bocina toda esta actividad que encierra actualización docente. Y una vez más le damos las bienvenidas, disfruten de estos dos días de jornada de trabajo con los diferentes talleres que les estamos brindando y un diálogo ameno con sus compañeros, colegas de comunidades educativas Hombres Nuevos. Hola. Hola. Sí, ¿se escucha? Ya está. ¿Llevamos al aire? Ya, pero no. Hola. Hola. Sí, dice que se escucha afuera, pero... Hola. Hola. ¿Sí? Hola. Sí, sí está entrando. ¿Sí? Bueno, ¿podemos empezar? ¿Cualquiera de los dos? Bueno. Este es para usted y este es para usted. ¿Sí? ¿Podemos empezar? Bueno, seguimos con este espacio a través de Radio Bocina, siempre agradeciéndole por este espacio que nos ha brindado, haciéndole conocer todo lo que está pasando en Actualización Docente CEN 2015 y en este espacio que hemos denominado Educando con Sensibilidad, Dignidad y Respeto. Y tenemos otros dos invitados más, docentes de nuestras unidades educativas. ¿Cierto? Y bueno, yo soy Germania Justiniano y soy de la Unidad Educativa Victoria 10. Con gran emoción y alegría digo de Victoria 10, ¿no? Porque de una unidad educativa que he visto crecer y sigue creciendo y como la levadura sigue creciendo más y más. ¿No? Muy orgullosa de ser de él. Bienvenida, profesora. Muchísimas gracias por estar acá. Ahora le vamos a dar el espacio al profe. Muy buenas tardes a toda esa gente que nos escucha a través de Radio Bocina. Soy el profesor Miguel Ángel Paz, trabajo en la Unidad Educativa María Teresa Pulido. También me siento muy contento y orgulloso de ser parte y formar parte de esta gran familia como es Comunidad Educativa Hombres Nuevos y sobre todo también de la Unidad Educativa María Teresa Pulido, de la cual pues a partir ya de la anterior semana, del día viernes pasado, que nos encontramos en esta etapa de formación y actualización docente, lo cual es muy importante para nosotros como educadores que somos y como parte también de esta nueva reforma que nos pide la ley 070 y el cambio que nos exige también como docentes que somos, ¿no? Muchísimas gracias, profesor Miguel Ángel y profesora Germania Cristiano. Una vez más, bienvenidos. Y bueno, sobre eso queríamos hablar en este pequeño momentito de ustedes que tienen de descanso. ¿Qué es para ustedes y de qué les sirve este espacio de actualización docente que le ofrece Comunidades Educativas Hombres Nuevos? Por favor, profesora Germania. Como maestros sabemos todo que no solamente quedamos en el egresar, ¿no?, sino que tenemos que estar actualizándonos cada año, en cada oportunidad que nos pueden dar los cursos, las orientaciones, los cursillos. Ahí tiene que estar el maestro actualizándose, porque la evolución social no queda estática, ¿no? Cada día va avanzando, cada día tecnológicamente avanza, cada día van saliendo nuevos retos, nuevas modalidades, nuevos modelos educativos. Bueno, y el maestro está presto a eso, actualizarse, porque él es el guía, el formador y el forjador de las nuevas generaciones. Por lo tanto, el maestro no queda solo con el conocimiento de egreso, sino que va evolucionando juntamente con todo lo que nos ofrece la naturaleza, la vida, la sociedad, la tecnología. Y estos cursos de actualizaciones, pues para nosotros son eso, actualizarnos en los nuevos conocimientos. Sabemos que la ley no los pide. Sabemos que no lo hacemos tampoco porque no los obligan, sino porque nuestra misma formación de maestro estamos nosotros predispuestos a tener nuevos conocimientos para la nueva formación. Muchísimas gracias, querida profesora Germania Justiniano. Queremos conocer también el criterio del profesor Miguel Ángel, de qué le puede servir o qué es para usted esta jornada de actualización docente. Bien, creo que uno de los grandes desafíos que nos impone la nueva ley es justamente el de crear o formar nuevos conocimientos junto a los estudiantes, ¿no? Entonces, todo este ciclo de actualización docente 2015 para mi persona no es una experiencia más, repito, sino que es un desafío donde nosotros como docentes tenemos que reconocer que nuestros estudiantes son diversos, tienen capacidades distintas y lo van manifestando en el día a día dentro del aula. Y entonces para nosotros es muy importante de que nos vayamos prácticamente actualizando cada día para poder ir afrontando dentro del aula todos esos desafíos que nos toca vivir junto a nuestros estudiantes, ¿no? Entonces, es una experiencia también muy bonita el de encontrarse con colegas, compañeros que formamos parte de una misma familia, de una misma obra, y que también estamos con ese mismo empeño, con ese mismo interés de seguir creciendo dentro de lo que es nuestra formación y para que a través de ella nosotros podamos llegar a nuestros estudiantes como educadores que somos. No nos olvidemos que nosotros estamos forjando el presente y futuro de nuestro querido país para ver los cambios más adelante. Muchísimas gracias, profe Miguel Ángel. Profe Miguel Ángel, profesora Germania, con los que estamos teniendo este diálogo ameno. ¿Cuál es el taller que están teniendo en este momento, que acaban de tener? Estamos ahorita en esta capacitación de proceso, ¿no? De construcción de una exposición. De una exposición. ¿No? ¿Qué le puede servir este taller para en el aula, profesora Germania, desde su punto de vista? Mire, la construcción de nuevos conocimientos no solamente están basados en leer un texto, o no solamente están plasmados en los textos que nos dan para poder construir conocimientos, sino está en el rescatar todo lo que tenemos en nuestro entorno, todo lo que está en nuestro alrededor. Y una de las cosas más importantes que veíamos en este momento es la construcción de una exposición. Desde el teatro, desde la acción, desde el diálogo, desde el saber formular un texto, ¿no? Entonces, para nosotros es construcción de nuevos conocimientos, ¿no? Que podemos utilizar en el aula para poder transmitir a nuestros alumnos. Esa transmisión que le damos a ellos para que no esté solamente el niño encerrado, como está ahorita la tecnología, por ejemplo, el internet, ¿no? Los niños se emocionan con ello, ¿ya? Pero es algo en que solamente él solo y su vista, su mirada, lo visual, lo desarrolla. Sin embargo, este curso que estamos recibiendo en este momento nos lleva a que el niño desarrolle íntegramente todas sus capacidades, ¿no? Y que ponga en práctica el niño todo. Es desde el movimiento corporal, desde el diálogo, desde la visualidad, desde el tacto, desde el saber expresar lo que siente. Entonces, qué bonito poder tomar todo ello junto para poder ponerlo en práctica. ¿Qué niño se va a quedar quieto o qué niño nos va a hacer bulla si está aprendiendo así? ¿Va a tomar interés? Y ya no hay el por qué decir no atendió, no escuchó, no vio, porque todo está integrado y eso es lo que estamos recibiendo, eso es lo que nos están formando y muy bonito. Muchísimas gracias, profesora Germania. La misma pregunta, la misma inquietud para el profesor Miguel Ángel. ¿Qué nos puede decir, de qué manera le puede servir este taller que está recibiendo en este momento, profesor Miguel Ángel? Bien, como le decía la colega que me antecedió, el tema que estamos trabajando es el proceso de construcción de una exposición. Entonces resulta un poco muy interesante el hecho de que un contenido temático que nosotros tengamos que trabajar en el aula lo podamos presentar a través de un relato. A mí me pareció muy interesante la idea y los enfoques, cómo se nos los está dando, de cómo un contenido puede ser relatado a través de una historia, de un cuento, por lo cual a mí personalmente me ha parecido muy interesante, ¿no? Y luego el hecho de que ese mismo relato se vaya convirtiendo en diálogos, cosa de que de una manera interactiva entre el docente y los estudiantes se pueda desarrollar un tema de manera mucho más dinámica, de manera mucho más creativa y partiendo desde los mismos estudiantes, ¿no? Entonces, a partir de ese ejemplo, nosotros como docente dentro del aula estamos recibiendo ejemplos de cómo podemos llevar adelante una nueva clase, una nueva forma de educar dentro del aula, y me parece muy, muy bonita. Entonces, podemos decir que estas herramientas son importantes, son eficaces para llevarlas al aula, querido profesor Miguel Ángel. Sí, evidentemente son muy válidas, al menos desde el área en el que yo estoy trabajando. Es muy productivo, es realmente de mucha importancia, ¿no? Y como decía anteriormente, es una nueva forma de transmitir los contenidos que nos tenemos dentro de lo que es la currícula, ¿no? Bueno, muchas gracias, profe. Para terminar, para los dos, quien quiera empezar, ¿Qué le da, qué le queda, aunque estamos empezando esta conversación docente, qué le queda, qué le sirve esta dos jornadas de actualización docente de la profesora Tapani? Bueno, estas dos jornadas nos va a dar a nosotros, como decía anteriormente el profesor, una gran herramienta la cual tenemos que explotar nosotros, ¿no? Porque no queremos que nos den el tema hecho, como decimos, ¿no? Sino que nos dan las herramientas. Y yo creo que la comunidad de hombres nuevos forma en ello a todos sus docentes, dándole las herramientas para que nosotros las pongamos en práctica y podamos nosotros explotar más. Porque no son herramientas estáticas, son cosas que nosotros tenemos que hacer, doblar o triplicar, ¿no?, esa herramienta para poder desarrollarlo en aula. Y bueno, que no solamente queden dos jornadas, ¿no? Yo sé que hay muchas actividades, el espacio a veces no está, cuesta pedir el permiso, ¿no?, para que podamos dedicarnos a esta formación docente, pero yo creo que, y no creo, sino que estoy segura que son los espacios que realmente necesitamos. Muchas gracias. Gracias. Igualmente para el profesor Miguel Ángel, para terminar ya este pequeño diálogo que hemos tenido con estos queridos profesores invitados especiales. Bien, yo hasta el momento puedo decir que me estoy quedando prácticamente con ese empujoncito que realmente nosotros a veces necesitamos para no dormirnos, ¿no?, en nuestras actividades o en la cotidianidad. Desde el viernes que hemos comenzado con este ciclo de actualización, con los temas que se han dado en las distintas conferencias que se presentaron el día viernes, realmente para mí es un gran desafío, repito nuevamente, y lo cual, pues, yo quedo muy agradecido con Comunidad Educativa Hombres Nuevos por estar también preocupados, ¿no?, de la formación de sus docentes que forman parte de la obra, y ojalá que realmente todo lo que nosotros estamos aprendiendo en esta jornada, pues lo llevemos a la práctica dentro del aula, puesto que esto es por el bien de nuestros estudiantes, de nuestros jóvenes, para que realmente podamos seguir adelante dentro de lo que es la educación, ya que es uno de los papeles más importantes que nos ha tocado llevar adelante a nosotros como educadores. Muchas gracias, profesor Miguel Ángel Paz, profesora Germania Justiniano, profesores del María Teresa Pulido y Victoria Díez, ¿no? Muchísimas gracias por compartir este espacio con nosotros a través de Radio Bocina, una radio a través de internet, con este espacio que hemos denominado Educando con Sensibilidad, Dignidad y Respeto. Que sigan compartiendo todo el taller, le queda media jornada más de la tarde, y que realmente sea una herramienta útil para ustedes en el aula, y pues que se sientan partícipe y siempre familia de esta comunidad educativa Hombres Nuevos. Muchísimas gracias. Vamos a ir con un momentito de música. Luego regresamos a través de Radio Bocina. Muchas gracias, profe, de verdad. Ahora sí vayan a, ahora sí, a disfrutar. Gracias. Ya lleve, profe. Gracias, perdón por haberle... una vez más estamos acá en Radio Bocina con el profe Sebastián también, finalizando el momento de... Sí, una vez más estamos en Radio Bocina finalizando el momento de receso. Muchas gracias, profesores, por acompañarnos. Y ya pueden ir entrando, por favor, al salón donde va a tener lugar el segundo momento del taller de teatro con la temática de conferencia teatro. Así que, profesores, por favor, pueden ir pasando. Les esperan dentro del aula para el segundo momento del taller. Muchísimas gracias. ¿Salía la allá? ¿La entrevista? ¿Ah, la tuya? Lo siento. ¿Qué fue? ¿De dónde estás cambiando? Bueno, profesores, estamos concluyendo este receso y les damos muchísimas gracias por este momento de compartir, de verles con ustedes felices compartiendo, es para nosotros un placer. Así que esperemos que esto debe estar siendo de su agrado y pueden pasar al aula donde se va a desarrollar el segundo momento del taller de conferencia teatro. Por favor, profesores, ya pueden ir pasando al aula donde va a tener lugar el segundo momento del taller de conferencia. Yeah. Dirección de Arte. ¿Seguramente? ¿De qué? En este momento transmitiendo el pedido de la Universidad de Montevideo. Sí, sí, ve, no podemos perder la sintonía. Agarra el micrófono. Ya, tú me dices, ven. Estarás aprendiendo, ¿no, Paul? Luego, mil callarnos. ¿Esta o la del... ¿Cuál? ¿Esta? Hola. Bien, ahora nos encontramos en un entremés de la locución de nuestro querido compañero de la comunidad Hombres Nuevos. Me encuentro con Paul Amador y estamos aquí metidos en este espacio mientras están pasando los talleres, los profesores, en el marco de las jornadas de actualización docente, para hacerles la invitación a que también nos acompañen el día jueves desde la mañana y también por la tarde. Bien amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Ya les comentaba Laurita que vamos a tener una transmisión este día jueves a las... ¿la hora? No tenemos definida. Igual que ahora, desde las 9:30 de la mañana, en compañía de los estudiantes, de colegios, de los profesores y de los de parte del equipo coordinador de la universidad de este proyecto denominado Actualización Docente, donde nos van a estar compartiendo... sobre lo que piensan, ¿no? Sobre estas jornadas educativas, además de que se van a estar tocando muchos temas, por ejemplo, uno de ellos es la trata y tráfico de personas, en el marco también de lo que estamos haciendo desde la Radio Bocina, que lo hemos denominado la caldera. Es así, Laurita, vamos a estar aquí con la caldera, vamos a realizar el segundo programa de la radionovela de que trata este tema. Hola. De nuevo, todo. Es así, Laurita, nos encontramos acá desde la Universidad de Hombres Nuevos y comentarles que desde este mismo lugar vamos a ofrecer el segundo programa de la caldera, es que se realizará el día jueves. Desde las 3 de la tarde estaremos al vivo, ¿no? Quiero comentarles a nuestros queridos radioescuchas en este pequeño entremés, como ya les había comentado, que Paul Amador es el director del proyecto La Caldera en el Centro San Isidro. Es quien está liderando ahora mismo este proyecto que está movilizando a muchos jóvenes de unidades educativas y a nosotros los voluntarios también. Paul, hasta ahora, ¿cómo lo has visto? ¿Te está costando trabajo? ¿Te está gustando también? ¿Qué expectativas tenés de aquí en adelante? ¿Y qué tal el trabajo en equipo allá en San Isidro? Bien, yo creo que esto no lo estamos haciendo todos y todas del Centro San Isidro en sí, porque todos estamos colaborando. Y creo que ya nuestro segundo programa que se va a realizar desde acá, ¿no? Desde Hombres Nuevos, desde esta universidad y con más jóvenes que van a estar acá y compartiendo lo que es esta radionovela La Caldera, que trata temas de trata y tráfico, ¿no? Ya se realizó ahora algo también similar con los jóvenes de un colegio que vinieron aquí en las anteriores entrevistas que realizó nuestro compañero de la universidad, ¿no? Así que estoy espero que esto siga y sigamos movilizando a más jóvenes y que la caldera pues vaya subiendo en audiencia y la gente también que pueda participar desde el chat de la Radio Bocina en los diferentes programas que vamos a tener de aquí en adelante. Déjame decirte que te estás, no te estás poniendo la soga al cuello, pero te has aventado a un gran desafío junto a los compañeros de San Isidro. Quisiera mencionar también que Paul desde el primer momento se ha estado esforzando para que este proyecto salga a flote, para que este proyecto sea todo un éxito aquí en Santa Cruz, desde la Radio Bocina, porque también son otras 30 radios, ¿no?, a nivel nacional, y que está ahí todos los días jodiéndonos: Laura, tenemos que hacer las listas, Milka, tenemos que tal cosa para el jueves, Laura, tenemos que ir al colegio, ¿cuándo vamos a hacer esto? ¿Cuándo vamos a hacer lo otro? Y esa presión, pues es lo que nos hacía falta para llevar adelante este proyecto. Y es un gusto también trabajar con vos, Paul. Sigamos hablando de este jueves. Este jueves van a estar, según me comentaba Arcel, van a estar los profesores de otras unidades educativas, porque este martes nos acompañaron los profesores que están hoy y mañana. El día jueves y viernes son otras unidades educativas las que van a venir en la mañana y en la tarde. Entonces van a venir acompañados de sus alumnos también, de los estudiantes, para poder hablar sobre este tema de trata y tráfico y todo lo que engloba. Y por la tarde vamos a transmitir el programa de La Caldera con la radionovela desde acá, desde la Universidad de Hombres Nuevos. ¿Qué esperas para ello, Paul? Bien, para este día jueves esperemos que las cosas sigan, ¿no? Pero siempre puede ser mejor. El programa creo que va a ser muy interesante. Y bien, como vamos a tener público, esperemos que los jóvenes pues puedan venir, ¿no?, y también con los profesores compartir acá, y vamos a estar acompañados, si no me equivoco, con Fernando, ¿no?, con un locutor también que está trabajando el mismo tema que nosotros igual llevamos a cabo, que es esta de La Caldera, ¿no?, pero él desde aquí, desde su trabajo, que es desde la Universidad de Hombres Nuevos y con los docentes de esta universidad. Sí, es así, se va a sumar un locutor más al segundo programa de La Caldera. Bueno, que en realidad se van a sumar más locutores en el transcurso de los 3 meses que va a durar el programa. Pero este martes nos va a acompañar también Fernando, quien ha estado haciendo locución por la mañana y por la tarde aquí mediante la Radio Bocina, para dirigir juntos y juntas el programa. Y dirigir también el debate, porque la idea también es generar debate, análisis, discusión, y poder informarnos, ¿no?, sobre esta gran afluida y problemática que es la trata y tráfico de personas. Entonces nos queda pues invitarlos a los amigos, a las amigas que ahora mismo están colgados de www.radiobocina.com. También estamos estrenando página, estamos estrenando una nueva página, nuevo diseño y demás, como ya se habrán dado cuenta. Y un enorme saludo a los amigos que están ahí colgados del chat también. Sí, Laurita, un saludo a todos aquellos bocineros y bocineras que nos están escuchando e invitarles pues a este segundo programa de radionovela La Caldera, que se va a emitir el segundo y tercer capítulo de la radionovela. Esperemos que nos puedan escuchar, que nos puedan escribir al chat y esperemos, que dijo Laurita, sobre todo informar a los jóvenes sobre esta problemática. Hoy vimos en la entrevista que hacía Fernando de Hombres Nuevos que los jóvenes, algunos están bien informados, ¿no?, pero yo creo que falta todavía para seguir proponiendo estos temas, ¿no?, en la juventud de nuestra ciudad y de diferentes partes del país. Y los invitamos este jueves a La Caldera desde la Universidad de Hombres Nuevos a partir de las 4:30 de la tarde, 4 o 5 de la tarde. pero lo vamos a estar posteando ahí, por si acaso. Estamos en el Facebook como Radionovela La Caldera. Tenemos un evento ahí de creado por la página del Centro San Isidro. Entonces, a las personas que todavía no le han dado a asistir a este eventón, que va a durar hasta unos 3 meses o más, septiembre más o menos, septiembre, ¿no? Pues que le den a asistir, porque a ese evento es donde vamos a subir toda la información que rescatemos en cuanto a leyes jurídicas también, ¿no? De que tratan sobre este tema, los programas que vamos a realizar y los vamos a grabar, también los vamos a subir ahí, los capítulos de la radionovela, por si se perdieron alguna vez, no pudieron sintonizar Radio Bocina, porque eso es casi imposible, ¿no? Porque ahora lo puedes escuchar desde el auto, desde la oficina, desde donde estés. Desde el celular. Pero en caso alguno que se hayan perdido, igual lo vamos a subir. ¿Qué más vamos a subir? Fotografías. Sí. Fotografía, videos, pequeño, todas las actividades que realicemos en los programas de la caldera. Exacto, todo lo que vamos a mantenerlos al tanto de todo lo que esté sucediendo en el transcurso de estos meses. La idea es poder movilizar un montón de jóvenes con más de 3 unidades educativas. San Isidro, Radio Bocina, se han puesto esas ganas también, como siempre, desafiando problemas y tratando y buscando una transformación social, ¿no? Entonces, no se pierdan este jueves. Y antes de que Milka nos manda una música, vamos a hacer una publicidad, una promoción de más ratito, ya no más, invitarlos al Centro San Isidro, que vamos a estar con la proyección de una película, No Tengas Miedo. No Tengas Miedo es una producción del 2010, ha tenido mucha repercusión no solamente en España, sino también en otros países, porque es de una problemática que justamente es la que estamos hablando, el abuso sexual a menores. Es así, Laurita, esta es una película que trata sobre lo que tú decías, ¿no? De abuso a menores, y es parte del ciclo de cine español, que se desarrolla en San Isidro desde hace... Ya, pues hace muchos años, ¿no? Más de 2-3 años, pero este año tiene la particularidad de que son películas que se están estrenando, de que se han promocionado en festivales internacionales y demás. Entonces, esta sinopsis trata de una señorita, una niña en realidad, que sufre el incesto por su propio progenitor y tiene miedo, ¿no? Vive con ese trauma hasta llegar a ser joven, adulta, e intenta sobrevivir con este trauma y lograr ser una mujer libre, librarse de estos daños que le ha dejado ese pequeño, porque no es pequeño, ese gravísimo problema en su niñez. Entonces, invitarlos para que nos puedan acompañar hoy en el galpón del Centro San Isidro. Es gratuito totalmente la entrada. Totalmente gratuito. A partir de las 6:30. En realidad, espero que sean puntuales, no es a partir. Pero a las 6:30 vamos a ir ya a darle play a la película, y al finalizar, los que quieran opinar, los que quieran discutir o el debate que se pueda armar, pues muy bienvenido. Sí, Laurita, queremos también invitar a todos los que nos escuchan y todas que visiten nuestras páginas en el Facebook, el Centro San Isidro, Radio Bocina en el Facebook y www.radiobocina en la página web. Entonces, cordialmente invitados al cine español. Y algo más que... Nada, nos vamos a ir con un cachito de música. Y al retornar vamos a hablar un poquito sobre la agenda que tenemos en estos días en San Isidro, y también nos van a estar acompañando ya los esperados compañeros Arcel y Fernando, quienes van a continuar la transmisión al vivo de esta jornada educativa actualización docente, aquí desde la Universidad de la Ciudad de la Alegría, Hombres Nuevos. Bien, ya estamos cerrando la transmisión desde la Universidad Hombres Nuevos. Ha finalizado la gran mayoría de la jornada de actualización docente y lo único que les queda a los profesores es poner en práctica todo lo aprendido en los talleres, diversos talleres que ya nos ha estado comentando aquí nuestro compañero Fernando y Arcel también, ¿no? Entonces, sin antes despedirnos y sin irnos, nos gustaría hacerles la invitación a nuestros radioescuchas que no se olviden de darle me gusta a nuestras páginas en Facebook. Estamos como Radio Bocina, también estamos como Centro Cultural San Isidro, y si quieren informarse un poquito más a nivel nacional, búsquennos en Facebook como Periodista Virtual. También vamos a vender algo, vamos a vender el taller de mañana. Paul, no sé si ya lo tienes ahí listo. Bien, mañana vamos a iniciar con un taller de poesía experimental que lo está llevando adelante también San Isidro junto a los voluntarios, Germán, Cristian. Es un taller muy distinto a los que estamos acostumbrados, es una poesía muy distinta a la que estamos acostumbrados. Es desde el otro lado, desde lo no convencional. Están o pretenden utilizar a la poesía como una herramienta, ¿no? Una herramienta de protesta, una herramienta de expresión, una herramienta de mostrar lo otro, ¿no? Lo que no se ve. Entonces, invitarlas a que ya nomás mañana inicie el primer módulo de este taller de poesía experimental y transgresión de letras, que lo va a dictar los compañeros de Maricas Bolivia, que están llegando desde La Paz. Entonces, inscríbanse ya nomás, así también hay un evento en el Facebook del Centro San Isidro, o igual nos pueden escribir por inbox al Centro Cultural San Isidro en Facebook y confirmar su participación. El costo de ese taller es 20 pesitos y si participan en los tres módulos de ese taller, se va a dar certificación. Bien, ahorita sí, como dijiste, invitados y cordialmente al taller de que está dictando, ¿no? En el centro que se dictará, perdón, en el Centro Cultural San Isidro, que es el taller de poesía, ¿no? Pero también recordarles una vez más que vamos a estar otra vez, que no se les olvide, por favor, agéndenlo. ¿Qué vamos a estar, Paul? Vamos a estar con La Caldera. Ya lo tenemos seguro cansados de La Caldera y La Caldera. No, pero este jueves no se olviden que transmitimos desde, ahora sí, desde las 9 de la mañana. Vamos a hacer dos transmisiones en la mañana y en la tarde. Vamos a estar con invitados de diferentes colegios de Hombres Nuevos. Así que, por favor, sintonícennos el día jueves. Sintonícenos, denle me gusta a la página, denle asistir al evento, que es un evento que va a durar más de 3 meses en Facebook, denominado La Caldera. Denle me gusta y ahí síganos, ¿no? Acompáñenos este jueves en la mañana. Vamos a estar acompañados de aproximadamente 10 estudiantes y también profesores para escuchar el capítulo número 3 y 4. 3 y 4 vamos a estar transmitiendo, así que para los que están interesados, están plenamente invitados. Bien, entonces así quedamos, el jueves en la mañana y jueves en la tarde vamos a estar nuevamente con la transmisión de actualización docente y vamos a involucrar y meter ahí entre medio el programa de La Caldera. Esto ha sido la transmisión al vivo desde la Universidad Hombres Nuevos, aquí desde la Ciudad de la Alegría, en la zona del Plan 3000, desde Santa Cruz de la Sierra para todo el mundo. Yo soy Laura Ortiz y me despido de todos ustedes. Muchas gracias por no despegarse de la sintonía, a pesar de que a veces metemos mucho la pata con temas técnicos y demás. Pero estamos aquí con todas las ganas y con todas las energías para informar y para poder comunicar lo que no se habla, ¿no? Hasta la próxima emisión. No se olviden sintonizar que mañana miércoles también tenemos programa con Juan Pablo Cejas y el jueves La Caldera. Esto es todo, nos vemos. Mi nombre es Paul y muchas gracias por sintonizarnos, y esto fue la Radio Bocina desde Hombres Nuevos. Muchas gracias y hasta luego.